Sabes lo que soy en este lugar, sabes que no estoy hoy para jugar y tú te presentas así sin más. Te gusta recorrer la zona abismal, la cuerda que tensé un día romperás y yo no suelo jugar a jugar. El día que me fui juré no regresar y hoy estoy aquí jurando una vez más que no tendrás otra oportunidad. No sé qué influjo extraño tienes sobre mí, no alcanza a ver el daño que un día por ti sufrí, ya ves, hay quien no deja de tropezar. Quiero ver, ver la luz que se supone representas tú en el amplio espectro del espacio sideral. Y encontrar en mi interior el dulce trazo de una ilusión que contenga en un instante el transcurso de la eternidad. Quiero ver, ver la luz que se supone representas tú en el amplio espectro del espacio sideral. Y encontrar en mi interior el dulce trazo de una ilusión que contenga en un instante el transcurso de la eternidad. Sabes lo que soy en este lugar, sabes que no estoy hoy para jugar y tú te presentas así sin más. El día que me fui juré no regresar y hoy estoy aquí jurando una vez más que no tendrás otra oportunidad. Quiero ver, ver la luz que se supone representas tú en el amplio espectro del espacio sideral. Y encontrar en mi interior el dulce trazo de una ilusión que contenga en un instante el transcurso de la eternidad.